Bueno, Chiche, lamentablemente una quinta derrota en fila, pero quizás mostraron una pequeña sombra de vida, ¿no? Cuando revivieron ahí en el tercer cuarto. ¿Eso es lo que deben seguir haciendo? Sí. Dos situaciones que encadenan a un solo objetivo. Primero y principal, ver que no estamos en un abismo y que estas cinco derrotas nos duelen, ¿sí? Dentro de lo que significa el torneo, porque no es fácil perder cinco partidos porque te ves directamente en una acción muy abajo. Y después, bueno, rescato los dos tiempos del equipo. Un primer tiempo que no nos presentamos a jugar, esa es la realidad. Y después, bueno, el amor propio de ciertos jugadores hace que saque a relucir la continuidad de los objetivos que nosotros tenemos, y lo demostró. Porque bueno, salimos a revertir y se logró en cierta parte, porque bueno, nos pusimos a 6, 8 puntos y pudimos estar en juego. Después, bueno, ellos nos dificultaron con las acciones de las corridas, y eso lo puso de nuevo en juego, donde nosotros no fuimos certeros, pero rescato la actitud del equipo y saber que nosotros tenemos que tener los objetivos claros. Nosotros no estamos para competirle a San Lorenzo. Nosotros vinimos, le jugamos igual a San Lorenzo, pero no nos tiene que alcanzar eso. Nosotros, el objetivo es otro. Entonces me parece que hay que volver a esa senda y no creernos que ese funcionamiento que logramos de ganar de visitante nos haya desfocalizado. Nosotros tenemos que seguir con ese objetivo. Recién mencionaba lo de los dos tiempos distintos. Bueno, en el primer tiempo, 10 tiros de 35, 14 rebotes nada más y ningún jugador en doble dígito. Cuando en el tercer cuarto tuvieron 11 de 19, 10 rebotes y 3 jugadores en doble dígito. ¿Qué fue lo que le dijiste a los jugadores en el vestuario? Y se habla un poco del amor propio, ¿no? Se habla mucho del amor propio, de los objetivos que tenemos que tener, que tienen que ser claros. Soy un entrenador de ponerme loco y hablar cosas que no encajan dentro de mi filosofía, ¿no? Pero me parece que, bueno, hay ciertos momentos que se puede hacer. Pero el equipo demostró amor propio. No fue una charla larga, sino fue una charla contundente, en la cual después, bueno, quedaron ellos. Y en definitiva habla bien porque, bueno, hay un respaldo importante. Entonces hay que estar tranquilo en esto. Parece que se va a cortar pronto. Y ojalá. Ahora nosotros venimos... A ver, es una consecuencia, un encadenamiento de muchas cosas. Nosotros venimos desde el 2 de enero, por la tarde, sin parar. No se excusa, ¿no? Porque el fixture nos tocó así. Pero bueno, me parece que las lesiones también nos jugaron en contra. Y nosotros estuvimos jugando cada 72 horas. Entonces, pero bueno, no es excusa. Entonces llegamos, empezamos con un pico alto y terminamos con un pico descendiente jugando al básquet. Que bueno, ahora tenemos, nosotros llegamos mañana a Junín y ya el martes estamos jugando de nuevo para cerrar en enero, de los cuales son 10 partidos con mucha intensidad. Así que bueno, prepararemos el juego contra San Martín de Corrientes. Recién mencionabas esto de los lesionados, lo cual fue una mala pasada. ¿Cómo se encuentran hoy el plantel entero? ¿Cómo están desde lo físico después de varios jugadores que vienen tocados? Por ejemplo, Junior, que llegó con lo justo hace poco. Sí, Junior, por suerte, bueno, ya se metió en el rodaje, hizo dos buenos juegos intensos, ¿sí? Y demostró estar a la altura físicamente, así que se preparó. Habla muy bien de él, no hay mucho que decir en la profesionalidad de él. Y bueno, se preparó para esto, así que a él nos agarró en picos distintos, él con toda la energía, ¿sí? De volverse a reinsertar con el equipo y cómo es, y el equipo una de esas en otra línea. Entonces, bueno, pero lo veo bien, está adaptado, así que me quedo tranquilo. Y lo de Anthony Ken, que bueno, veremos cómo sigue esto, pero bueno, con el tema de su lesión en la rodilla, con su esguince, que no estaba apto, así que bueno, ahora, recién ahora se está poniendo. Así que bueno, evaluaremos, y la lesión de Guido Mariani, que no jugó en contra en un partido que, bueno, que estaba jugando en Liga de Desarrollo, que se fracturó el calcaño. Así que bueno, estamos ahí, así que ahora ya está, a no seguir buscando excusa, porque no tiene sentido. ¿Qué te parece esto de jugar 10 partidos en un mes? A ver, está claro que te vuelvo a repetir, no busco excusa, no me voy a enganchar en una situación así, porque el Ficture no jugó en esta situación. Sabiendo que en enero tenemos esta cantidad de partidos, en febrero jugamos solamente 3 partidos y después en marzo volvemos a jugar 11, entonces estamos en la misma condición. Entonces, bueno, hay que prepararse a lo que nos tocó y, bueno, ir construyendo juego por juego, eso está claro. Y tener claro el objetivo. Sí, sí, lo mejor, y ojalá que se corte la racha pronto. ojalá. Muchas gracias. Consulta.